Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. En 2007, Bill Gates, empresario y filántropo estadounidense y el segundo hombre más rico del mundo, de acuerdo con la revista Forbes, dio una conferencia a estudiantes y padres de familia de una universidad. Les enumeró 11 reglas de vida que hoy quiero compartir contigo. Número 1, la vida no es justa. Acostúmbrense a ello. Lorena, una radioescucha que hoy trabaja como reportera de un importante diario nacional, me platicó que en sus inicios su jefe le regresaba una y otra vez sus reportajes. Lorena confesó la impotencia que sentía cuando publicaban sin más los reportajes de la hija de alguien influyente. Su jefe, una excelente persona, muchas veces repitió esta regla al rechazar el escrito de Lorena. Hoy, Lorena escribe en uno de los más importantes diarios a nivel nacional. 2. Al mundo no le importará tu autoestima. No importa cómo te sientas en el trabajo, si terminaste o no alguna relación, si pasas por uno de los más malos momentos de tu vida, lo importante es el resultado que des en el trabajo. Suena duro, pero es verdad. Tus logros te definen en el trabajo. 3. No ganarán $5,000 mensuales justo después de salir de la escuela, como tampoco serán el vicepresidente de la empresa ni tendrán vehículo gratuito, sino hasta que hayan terminado la escuela, estudiado y trabajado arduamente. 4. Si piensan que su profesor o profesora son rudos, esperen a tener su jefe, quien seguro no tendrá vocación de enseñanza ni tantita paciencia. 5. Dedíquense a vender hamburguesas, no quita dignidad. Los abuelos llamaban a esto oportunidad. Si por azares del destino te dedicas a vender hamburguesas, saca provecho de ello. Ve las dificultades o contrariedades siempre como una oportunidad y no pierdas de vista el objetivo inicial. Pero trabaja siempre con tesón y dedicación en lo que haces. Considera que quizás es un atajo que te llevará a la meta. 6. Si la riegas, si te equivocas, no llores por tus errores. Aprende de ellos y pon más atención. Los errores son la mejor forma de poner atención, de aprender y retomar caminos. Seguro, a la próxima tendrás la oportunidad de hacerlo bien. 7. Antes de que nacieran, dijo a los estudiantes, tus padres no eran tan aburridos como lo son ahora. Empezaron a hacerlo al pagar cuentas, lavar la ropa sucia y escucharlos hablar de lo súper que son y lo pesados que ellos mismos les resultan. Inicien el camino, limpien las cosas de su propia vida. Comiencen por su habitación, su closet y su escritorio. La responsabilidad te lleva a un camino donde alcanzas madurez y hasta que no la experimentes, no puedes juzgar a tus papás. 8. En la escuela puede no haber diferencia entre perdedores y ganadores. En la vida real, sí. En la escuela se pueden dar oportunidades para hallar la respuesta correcta o para hacer más fácil la tarea. En la vida real, no. 9. La vida no se divide en semestres, no hay vacaciones de veranos largas. Muy pocos jefes se interesarán por ustedes y su encuentro consigo mismos. 10. La televisión no es la vida real. En la vida cotidiana, la gente de verdad sale del café de la película para irse a trabajar. La regla 9 y 10 son relativamente ciertas. Trabajar duro es su premisa. Trabajar duro y con empeño para alcanzar lo que deseas. Y por último, la 11. Sean amables con los más aplicados de su clase. Existe gran posibilidad de que trabajen para uno de ellos. Interesantes las reglas que Bill Gates compartió a una universidad, generación 2007. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.